Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Volvemos a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, programa especial sobre el campo que alimenta, muy relacionado con lo que es el modelo de la agroecología, de la agricultura familiar, de los movimientos campesinos, de las cooperativas. Hemos tenido dos experiencias vivas a través de Remo de Naturaleza Viva, a través de Nilda, Mirta y Rosita de Las Rositas aquí en Córdoba, y en este caso vamos a ir tocando más aristas de esta temática. Rami, quería hacer una acotación. Vos sabés que desde que hablamos con Remo y que nos hizo este paseo desde las ligas agrarias, ¿no?, y de las diferentes tipos de organizaciones que fueron naciendo espontáneamente, porque eso también es loable, el trabajo espontáneo de la ciudadanía activa, en donde se organiza, se compromete, se asambleiza, toma decisiones. A partir de todo eso, de la Federación Agraria y desde su rol de compromiso con la mesa de enlace, y de que haber si, de haber nacido desde ese mismo lugar, ¿no? En fin, vueltas que dan la vida, pero lo más importante de todo esto es el lugar a donde hoy estamos parados. ¿Y a dónde estamos? En Ciudad Campo. Así es. Estamos parados en esta posibilidad de encontrar esta mesa. Y creo que es importante resaltar, porque estamos hablando de la alimentación de las personas de la Argentina, del compromiso, de la preocupación y de la ocupación. Entonces, generar estos encuentros de diferentes lugares del país y formar parte de ella, digamos, tiene como un fundamento de cambio trascendental. Sí, sí, que no queda en una cuestión de deseo nada más, de lucha. Romántica, podemos decir, o juvenil, sino que la verdad que hay esperanza, porque hay hechos concretos, experiencias, y lo más importante que decíamos, hay una conciencia de los consumidores y consumidoras que se van dando cuenta que un tomate no solo tiene que ser rojo, brillante, perfecto, sino que tiene que tener gusto a tomate, tiene que tener las propiedades de un tomate. Si tiene manchitas y es imperfecto, no importa. Claro, claro. Y justamente, Negrita, vamos a compartir un audio de lo que fue la presentación de la Mesa Agroalimentaria Argentina, aquella que no puede hoy por hoy brindar y asegurar la otra mesa, la mesa de enlace, el modelo agroexportador. Hemos hablado del precio de la carne, justamente, que no está llegando a la mesa de los argentinos y argentinas a un precio accesible, teniendo en cuenta que somos grandes productores de alimentos, y la verdad que, bueno, es todo un tema tener alimentos sanos y a buen precio. Así es. Y vamos a escuchar en este audio a Rosalía Pellegrini, que es referente nacional de la Mesa Agroalimentaria, a Juan Manuel Rossi, que es el presidente de FECOFE, la Federación de Cooperativas Federales, Nahuel Lunagui también, que es coordinador nacional de la UTT. Sí. Diego Montón, que es del Movimiento Nacional Campesino e Indígena Somos Tierra. Sí. Ese. Sí, sí. Ahí, en lo que fue el lanzamiento de esta mesa agroalimentaria, que fue en Mendoza, en un campo recuperado, han participado muchos actores que nuclean a más de 60.000 familias productoras y a más de 300 experiencias a lo largo y a lo ancho del país, de este tipo de producción. Justamente también entonces vamos a encontrar esas voces nacionales que vos nombrabas, a Rosy Guerrero de Neuquén, a Natalia Banín del Movimiento Nacional Campesino Indígena, a Silvio Antinovio, creo que era, uh-huh, de Santa Fe, Mariana Chávez de Chubut, Sergio Vigliano de Córdoba y María Tolaba de Jujuy. Todas ellas, esas voces vamos a tener el gusto de escuchar y compartir sobre esta gran noticia. Más de 300 cooperativas, asociaciones, pymes agrarias, bases campesinas, que representamos a más de 60.000 familias que producimos alimentos para el pueblo. Todos los chicos de la Argentina podrían estar comiendo bien y sano hoy si la política está dirigida hacia este sector. Somos un interlocutor válido para la política nacional. Es a favor de todos, no es en contra de nadie. A favor de todos y todas los que quieran caminar un camino de justicia, de solidaridad, de soberanía. Y eso hoy es transformación. Hoy es cuando hacer esas transformaciones concretas que tan urgentemente necesitamos, porque el pueblo la está pasando mal. Democratizar el sistema alimentario argentino de manera que el pueblo argentino pueda acceder a un alimento saludable, de calidad y a precio justo, y también el productor agropecuario tenga un ingreso digno. Somos el campo que pretendemos poder construir vida digna en el campo y la ciudad, y que todos podamos vivir bien y que el alimento es un derecho para todos y todas. Un modelo con conciencia social, sustentable, rentable, con innovación tecnológica soberana. Para poder llegar a lograr eso que tanto buscamos, que es una sociedad más igualitaria y más equitativa para todos y todas. Defendiendo la dignidad campesina y indígena, la identidad productiva que resiste en el territorio sureño. Las cooperativas, siempre necesitamos de estos nuevos espacios donde ser representados. Como que vamos tendiendo esta gran red, poder aportarnos en, básicamente en la economía y organizarnos. Poniendo nosotros el trabajo, la voluntad, pero también conquistando esas tierras y que esas tierras estén en nuestras manos, en las manos de los pequeños productores. En que el alimento es un derecho, en que necesitamos construir un modelo agroalimentario sustentable, popular, que garantice el alimento para el mercado interno y que el dolor ajeno también es nuestro dolor. Esa es la invitación que estamos haciendo hoy, ese es nuestro compromiso que estamos asumiendo y ese es el camino que seguiremos caminando. Bienvenida, Mesa Agroalimentaria Argentina, el campo que alimenta. Bueno, pasaban muchas voces y lo lindo que detrás de cada voz hay una organización, hay comunidades, productores, productoras que dan nacer a otra mesa, alimentos, otra lógica, uh-huh, para lo que es la comercialización. Y la verdad que es una buena nueva que no sé si ha trascendido tanto en como las noticias, ¿no? No, probablemente no. Muy probablemente no haya trascendido de esa manera como nos la imaginamos, pero nosotros la recibimos con bombos y platillos, sí, con, no sé, hasta con tambores y qué sé yo. Totalmente, Negrita. Así que levantamos la copa, decíamos lo mejor para esta mesa agroalimentaria. Depende también de nosotros como consumidores, así que fomentarla, vamos a estar, fomentarla absolutamente para aquellos productores. Ya están los productores ahí para brindarnos su alimento con cariño y nosotros los consumidores debemos despertarnos y decir, vamos por el camino de la agroecología, que es una buena alternativa. Totalmente, Negrita. Bueno, vamos a escuchar lo que está sonando de fondo, porque ya, mire la hora que es, sí, le tengo que meter pata. Tenemos comunicación con Paola Quinteros de Monte Adentro, bueno, una red de almacenes llevada adelante por el Movimiento Campesino de Córdoba. Tenemos la oportunidad de volver a hablar con Gina Rivadeneira. Y lo que tenemos por delante lo tenemos que, no sé, en formato Tetris, acomodar de alguna forma para que... Y lo que entra, entra. Y si no, no. Ya lo más importante está trascendiendo. Sí. Y más con Monte Adentro y más con Rina. Tenemos casi un programita cerrado. Bien. Escuchamos a la Fabi Cantilo haciendo un clásico Yo Vivo en Esta Ciudad. Mientras vamos estableciendo comunicación con Paola Quinteros, vamos, de Monte Adentro. adoro a mi ciudad. Cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loca y de mersa, aunque guadañen tu pelo a la fuerza en un coafer diseccional. Y sin embargo yo quiero ese pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarles y de cantarles mi novedad, mi novedad, mi novedad. Ha sido todo por hoy. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está. El agua siempre está en estas tierras despojadas. La corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles. Y entramos a los 20 minutos, 30 minutos finales aquí en Ciudad Campo. No me la juego, no, no digo ahí cuándo va a terminar. No, tranquilo. Porque nos gusta charlar. Sí, nos gusta. Con gente tan linda, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Como la que tenemos del otro lado, la Pau Quinteros de Monte Adentro, el almacén campesino. Y bueno, hemos pasado desde la etapa de las producciones, el lanzamiento de esta mesa agroalimentaria, y queremos ahondar un poquito más sobre la comercialización directa los productores y productoras hacia el consumidor. Hola, Pau, bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, acá, mira, hemos pasado por un montón de estados, ya que hablar con la gente que se compromete con la pacha, con la naturaleza, el respeto, la producción agroecológica, y lleva mucho amor, entonces eso no hay manera de que no te emocione. Totalmente, sí. Y ustedes acumulan eso en Monte Adentro, tienen un montón de amor ahí adentro. Sí, Monte Adentro, como decía ahí Rami, es el local donde vendemos los productos del movimiento campesino de Córdoba. Si bien en Córdoba hace 3-4 años que estamos, es el resultado de muchos años de trabajo de mucha gente que empezó a organizarse para vender sus productos en las ferias, en los pueblos, en nodo, cuando todavía no les decíamos nodo, y así surge la posibilidad de armar un local acá en Córdoba para acercar los productos del campo, directamente del campo, de los productores campesinos a las familias de Córdoba, para que pudieran acceder a alimento sano, a un precio accesible, a un precio justo, siempre tratando de no elitizar esto de la producción del alimento agroecológico, porque es un derecho de todos poder acceder a alimentos sanos y de calidad. Bien, Pau, ahí escuchándote, digamos, es fácil contarla hoy en día, cuando está funcionando, cuando ya está en Córdoba Capital, en Villa Dolores, en Dian Funes, y articulando con diversos almacenes en otras partes, no solo de Córdoba, sino del país. Y en este caso te pregunto, ¿cómo fue aquel saltito desde trabajar con las familias productoras a decir, bueno, vamos para adelante, lo vendemos nosotros, le ponemos el precio que nos parece, dignificamos nuestro trabajo y de paso ayudamos al cambio de chip del consumidor y consumidora? Si bien la comercialización de los productos campesinos siempre contribuyó a las economías familiares, hará varios años ya que estaban los compañeros en la red de Comercio Justo, que era una red que funcionaba acá en Córdoba, que traían distintos productos, entre ellos los cabritos campesinos, y a partir de ahí se fueron gestando vínculos, redes, que se llevó todo a la ejecución de poder tener un local acá en Córdoba para que la gente de la ciudad pudiera acceder a los productos. La comercialización es un eje dentro de las economías campesinas. Se produce para consumo propio de la familia y después se vende. Es así como tenemos dulceras que hace 14 años que están elaborando dulce de leche de cabra en las distintas comunidades, quesos de cabra, bueno, y así. Uh-huh. Y hoy por hoy, eso, ese trabajo de tantos años pudo garantizar un producto de calidad que nosotros podemos ofrecer. Y a partir de eso, empezar a ir articulando, como vos dijiste, con distintos espacios, con el almacén agrario de Colonia Carolla, con compañeros que tienen almacenes en Sierras Chicas, con compañeros que tienen almacenes en Almafuerte, con compañeros que están feriando, y de esa manera hacer más fácil la accesibilidad al alimento sano. Qué importante esto también de poder seguir con un objetivo claro, que es el comercio justo, ¿no? Llegar al consumidor desde ese lugar. Eso es importante también resaltarlo, porque es también tentar una nueva posibilidad de consumo. Sí, sí, sí. Es parte del desafío, ¿no? Productos de calidad. Uh-huh. A precios justos tanto para el productor como el consumidor. Y ¿qué requisitos tiene que tener un productor para estar, digamos, con sus productos en monte adentro? Nosotros comercializamos principalmente los productos de las comunidades del movimiento campesino, uh-huh, de Córdoba, de las distintas centrales. Quesos de cabra monte adentro, dulce de leche de cabra monte adentro, miel de monte adentro, pero también articulamos con la producción de otros compañeros y compañeros que forman parte del movimiento campesino en otras provincias. Por ejemplo, traemos nosotros producimos tomates triturados en la zona de Cruz del Eje, uh-huh, pero también sabemos tomates triturados desde Mendoza, la Red Puna, uh-huh, provee de la quinoa y de embutido de llama, y así las otras organizaciones nos van, vamos haciendo como intercambio. Y en este tiempo tan particular de pandemia, uh-huh, que empezó en el 2020, abrimos el espacio también para que gente que antes comercializaba en ferias y al principio estaban cerradas y no tenían un lugar para vender sus productos, los trajeran al local. Entonces, principalmente vendemos los productos de nuestras comunidades, pero también vendemos de distintas cooperativas, de gente organizada, de gente que se está organizando. Son productos agroecológicos. Nosotros hablamos de que los productos agroecológicos tienen una componente social, económica y política. No es solo la no aplicación de productos químicos, sino como que es más amplio el concepto y nos atraviesa en esos distintos ejes, por decirlo de alguna manera. Ahí, Pau, una consultita, porque comentaste que se trasladan alimentos desde diferentes partes del país y uno de los costos de la cadena es el transporte. ¿Cómo hacen esa logística? Creo que va por ahí que si uno va desde Jujuy hacia Córdoba, lleva algo y volverá con algo, capaz. No sé cómo se organizan ahí para que el tema del transporte no sea un dolor de cabeza y que caiga en el costo del producto también. Sí, sí, sobre todo productos que no se producen en nuestra zona y que los tenemos que traer sí o sí desde otro lado. El flete sí es una limitante. Nosotros lo que hacemos a veces es también juntarnos con otros compañeras y compañeros de otras organizaciones y hacer compras comunitarias, y de esa manera se logra amortiguar, digamos. Amortiguar el costo de flete. Es un tema el transporte, ¿no? Es una de las cuestiones cuando los productos no son de cercanía. Es importante esto de estar organizados con otra gente, creando redes para poder abaratar el flete. Qué interesante esta organización, que hay que poner la creatividad todo el tiempo, ¿viste? Como para poder, esto que decís, abaratar, mejorar, pensar en el consumidor. Así que la verdad que yo te cuento que el de la red Puna, quinoa, de todo consumí, así que me encanta. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un gusto poder hablar con ella. Nos faltaba de entrevistar. Sí. Veníamos desde hace tiempo queriendo entrevistar a la gente de Monte Adentro, de esta organización tan maravillosa, que reúne tantas familias productoras. Así que muchísimas gracias por el espacio. Vamos a recordar a dónde se encuentra el local, dónde está ubicado el local en Ciudad de Córdoba Capital y cómo es, digamos, como en estos tiempos pandémicos, cómo está haciendo la atención. Mira, nosotros estamos en Rivadavia 758, en la zona del Mercado Norte. Ajá. De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde. Eso en Córdoba Capital. Sí. Y parte de nuestros productos también los encontrás en el almacén agrario. Sí, y en otros. En otros lugares. Y bueno, esperamos que... ¿Están atendiendo normalmente, digo, en estos tiempos pandémicos? ¿Están atendiendo normalmente? Estamos atendiendo normalmente y en esta semana vamos a retomar el reparto. Nosotros nos tuvimos que reinventar también en esto de la pandemia y para cuidarnos y cuidarnos entre todos, empezamos a hacer repartos en los barrios de la provincia, de la ciudad. Perfecto, buenísimo. Buenísimo que vuelvan a activar esta posibilidad de llegar a más personas. Sí, realmente sí. Bueno, Pau, la verdad, agradecido porque era la pata de la mesa que nos estaba faltando, ¿no? Sí, qué lindo charlar con la gente de Monte Adentro. Sí, ya les picaba la oreja de tantos que hablamos y ellos ni se enteraban. Y los chicos de Monte Adentro, No, sí. Y nunca los llamamos. Sí. No, bueno, los esperamos cuando quieran venir, cuando cuando anden por Córdoba y estamos... Mirá que te caigo con un paquete de galletita para probar todo, ¿eh? Dale, sí. Antes de la pandemia nosotros teníamos días fijos de degustaciones, porque hay gente que no conoce los productos y realmente son riquísimos. Y muchos, no, muchos se harán que no los conocen y caen, a ver qué es esto, y ya comí. Ese todos quedamos de acuerdo que es Ramiro ese, conoce, vende y todo, pero... Vamos a estar más atentos entonces. Sí, ojo con eso, ¿eh? Bueno, fuerte abrazo, que tengas abrazo, una... chicos, y muchas gracias. Gracias a vos. Los esperamos. Por la pampa y la montaña, por el norte y por el sur. Por la pampa y la montaña, por el norte y por el sur. El malambo es danza brava, pachamama y cielo azul. El malambo es danza brava, pachamama y cielo azul. Desafío para el hombre, fuego fuerte del amor. Desafío para el hombre, fuego fuerte del amor. La mujer ya no se esconde, baila libre alrededor. La mujer ya no se esconde, baila libre alrededor. El malambo es cosa buena pa' tocarlo y pa' bailarlo. El malambo es cosa buena pa' tocarlo y pa' bailarlo. Tiene todo, es una mezcla de español, indio, africano. Tiene todo, es una mezcla de español, indio, africano. Malambo, malambo, malambo pa' todo el mundo. Malambo, malambo, malambo pa' todo el mundo. Malambo, malambo, malambo pa' todo el mundo. Malambo, malambo, malambo pa' todo el mundo. Y mientras la negra Mati zapatea ahí el ritmo del malambo, les voy a comentar que el mercado COP Productores y Consumidores de Capilla del Monte ha cumplido un año de existencia de esta linda experiencia, otra más de comercio justo, de producción agroecológica. Desde Capilla del Monte, si nos están escuchando por ahí también, les deseamos un lindo saludo y un gran año, y bueno, por supuesto, vamos por más. Y un gitano así me dijo cuando del malambo hablé. Un gitano así me dijo cuando del malambo hablé. No te olvides los tanguillos zapateados del calé. No te olvides los tanguillos zapateados del calé. En los comienzos del siglo pasado nació esa danza que llamamos el malambo. Malambo en lengua pampa significa galope, galopar. Cada 15 días se juntaban un grupo de paisanos. No faltaba una vieja guitarra y ahí empezó imitando el galope del caballo y quien hiciera el zapateo correspondiente. Y así salió el malambo. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bonito, todo me parece bonito. bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa, pero no nos podemos ir de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, sin poner las manos en la tierra. Para eso hemos convocado a una especialista. Ella es Rina Rivadeneira. ¿Cómo estás, Rina? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ya estaba extrañando. Bueno, nosotras también te estábamos extrañando. Y bueno, hoy yo le contaba a Rami que si sabía que era bokashi, la palabra, le dije que era una palabra japonesa, pero no le dije más. Ahora, ¿le podés contar a Rami de qué se trata esta palabra tan mágica que se llama bokashi? Bueno, el bokashi es un abono fermentado, orgánico, que es como que es novedoso acá. Uh-huh. Bueno, por lo menos no hace mucho tiempo que se empezó a usarlo, o yo me enteré, ¿no? Es una técnica japonesa, uh-huh. Sí, y vos sabés que esa técnica japonesa, María, dentro del mismo lugar de origen y ha ido mutando. Entonces tiene una facilidad que vos lo podés hacer con lo que tenés en el lugar en donde estás, en donde vivís, en donde producís, y también se adapta a los diferentes tipos de climas. Entonces es como algo que es una técnica particular, pero que se adapta al momento. Entonces también se lo puede hacer en cualquier época del año. Y estos japoneses los hacían cuando producían el arroz, uh-huh. Y usaban, como es orgánico, materia orgánica, usaban sus propios excrementos para hacer el bokashi y hacer esa fermentación. Uh-huh. Y bueno, nosotros lo hemos ido adaptando acá y bueno, no se usa. Para empezar a hacer bokashi con ese tipo de materia orgánica no se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Con lo que hay en la producción, en lo que uno tiene, ¿no? En las gallinas, en algún caballo, alguna vaca, algún chancho, ¿sí? Entonces, que es como diferente a cuando uno habla de algún otro tipo de abono que usamos comúnmente, que puede ser un lombricompuesto compuesto o un otro tipo de compostaje que sabemos hacer nosotros cotidianamente, más común, ¿no? Uh-huh. Se utiliza, digamos, este material, este desecho, porque aumenta la temperatura. Sí, una de las particularidades que tiene es hacerlo con materias, con fermentos. Entonces, ese fermento hace de que la temperatura se levante. Entonces, también funciona haciendo... Justo vino la niñita a gritar. Saluda a la familia ahí, Rina. Bonita, gracias, gracias. Entonces, y lo que se hace es como cuando vos vas a hacer pan. Tenés que tener un fermento, como la levadura, ¿sí? Para poder activarla. Entonces se hace un tipo de preparado como si vos fueses a amasar la tierra y vamos a amasar el pan. Entonces tenés que usar agua tibia, 20, 25 grados, como cuando vos vas a hacer el pan, usas la levadura del pan, ya sea fresca o en sobrecito, y le tenés que agregar algún condimento dulce para activar las bacterias, las levaduras. Entonces se suele usar, no azúcar porque es un producto sintético, entonces se usa o miel o alguna melaza, de alguna caña de azúcar o alguna melaza de maíz que uno pueda llegar a conseguir. Nosotros en este caso podemos llegar a conseguir más fácil miel, ¿sí? Uh-huh. A eso se lo disuelve. Podés hacer también otra cosa diferente, es que vos podés hacer una pequeña cantidad y una gran cantidad. Uh-huh. Entonces, como tiene cierta flexibilidad, vos lo vas a ir racionando o elaborando a medida que vas adquiriendo conocimiento y con lo que vos tengas ahí en tu casa. Puede ser con una huerta pequeña como la que tiene el Rami, o puede ser una huerta más grande como la mía, o puede ser una granja ya cuando vos ya tenés más espacio, ¿sí? Entonces eso también está bueno saberlo, que vos lo vas a ir haciendo en diferentes escalas. Entonces las proporciones que tiene también van a ser variables y se hace con capas. Entonces vos cuando haces por un lado la parte líquida, ¿sí? Vos mezclas el agua tibia con la levadura, un cuadradito de levadura fresca, uh-huh. O un sobrecito, le echas ese azúcar, y ¿qué haces cuando vos haces el pan? Le echas un poquito de harina. Sí. Sí, exactamente. ¿Sí? Para que vos empieces a ver que eso no está desvanecido, que esas bacterias están, elevadores están bien y empiezan a burbujear y empiezan a hacerse aumentar el volumen. Entonces, bueno, eso lo tenés por un lado ahí separado. Después, por el otro lado, vos empezás a fijarte qué tenés en tu casa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, yo tengo los restos de las verduras. Tenés esa materia. Tenés las materias secas de las hojas, de las ramitas, sí, ¿no? De todo lo que rasca que vos tenés y haces un colchoncito. Tenés cenizas. De cuando yo hacía asado, sí, tenemos cenizas en la casa. O sea que la ceniza casa también se le puede poner en ese mismo se lugar. Se le pone de mirá todo. Vos. Yo no ¿sí? sabía qué hacer con la ceniza de la salamandra. Ahora yo sé ¿sí? qué voy a hacer. Porque vos vas haciendo ahí, por eso también es un compuesto que es muy nutritivo. Ajá. Porque tiene de todo. Vos todo lo que tengas en la casa le vas a ir haciendo y lo vas haciendo en capas. Sí. Entonces puedes tirar cenizas, puedes también, bueno, se puede también tirar carbón, uh-huh, chiquito así, viste lo que te queda siempre sí, en la bolsa, que sí, es así, las partes más chiquititas, sí, bien. Sí, no hay que poner todo bien desmenuzado, sí, no es que vamos a machucar todas las hojas, todas las ramitas, porque nosotros necesitamos estructura, si no se va a pelmazar y se va a hacer un masacote y no va a servir. Uh-huh. Entonces uno va haciendo capitas, ¿no? Con ceniza. Si tenemos cáscara de huevos, las picamos y hacemos una harina. Podemos comprar algún carbonato cálcico o cal agrícola que le llaman, ¿no? Pero si no, no hace falta comprarla. Ponerle si vamos a hacer una gran cantidad, porque estamos dentro de un sistema productivo, bien. Pero si es en la huertita de la casa. Con los huevos que consumimos normalmente, las cáscaras las separamos y se las tritura para hacer las polvos, esas sí tienen que ser más chiquititas, para que sea más fácil y más rápido. Uh-huh. El bocashi se hace en 18 a 21 días, o sea que vos en 3 semanas a un mes ya tenés el preparado. Entonces también eso está bueno con comparación a los otros abonos que necesitamos más tiempo para que se prepare, ¿sí? Uh-huh. Y a eso vamos haciendo las capas, ¿no? Tirás un poquito de las cáscaras, de vegetales, del pasto. También tenés que poner de los canteros que estás preparando, sacar la tierra y hacer una capita de tierra también, porque es un tercio más o menos de esa proporción en tierra, porque es la tuya, la que vas a mejorar. Así es. Y necesita los microorganismos que tiene el suelo que vos usas para hacer los canteros, las macetas. ¿Sí? Sí, y también incluso estaba pensando yo, porque ahora como estoy en la sierra, estoy buscando hasta los cerca de donde hay algún hormiguero, como hay como todo un montón de desechos, sí, que hacen las hormigas, también lo voy llevando en bolsas todo eso a mi lugar de la huerta. Claro, entonces vos tenés todo eso, si tenés los estércol de caballo, de vaca, de chancho, de gallina, también secos, ¿no? Se hace capa para poder incorporar, entonces vos le vas incorporando un montón de minerales, de ceniza y bacterias y levadura, al ponerle el suelo que vos usás de la tierra que uh-huh, vos usás, también ponés los microorganismos de ahí. Y también lo que se sabe hacer, vos que estás viviendo ahora en medio de las sierras hermosas, buscar los lugares donde no están muy transitados por el ser humano y encuentran ahí abajo del montecito un poco de esa tierra así abonada. Así es. ¿Viste? Sacar un poco de eso y ponerle, porque uno le va agregando abono. Es como que vos después, ¿viste? Cuando haces el pan, sacas la masa madre y la vas guardando, bueno, también se guarda un poquito. Una pregunta eso. Técnica, Rima. Sí. Con respecto a la acidez, ¿viste? Que también hay que ver el tema del uh-huh, pH y todo eso que tienen los todos estos componentes que le vamos agregando a la tierra que ya tenemos. ¿Sí? ¿Cómo se puede saber si está muy, si nos pasamos de mambo, digamos, con la cuestión esta de mejorar el suelo o si tiene su punto justo? No sé si está bien hecha la pregunta técnica, pero bueno, creo que me estás entendiendo. Es importante porque nosotros, una de las cuestiones que tiene que tenés que tener en cuenta para hacer el bocashi es el pH, la acidez del suelo, la temperatura y la humedad. Y como va en una fermentación, entonces eso te va a elevar temperatura y significa que se va a acidificar porque hay como una fermentación láctica. Uh-huh. Entonces se acidifica. Entonces vos cuando haces el preparado, ¿no es cierto? Pones todo lo seco, al último lo mojas. Uh-huh. Si vas a hacer en un tacho de 20, a lo mejor en una jarra que preparas de agua, está bien. Siempre es mejor, si no sabemos las proporciones, de menos a húmedo que de más. Uh-huh. porque la humedad tiene que ser más o menos un 60%. Bien. Pero si no sabemos la primera vez que hacemos, mejor que tenga menos. Le echamos la primera vez, que ahí es donde va a ir la azúcar, la harina, y todas las harinas que te saben también es bueno porque ayudan a eso. Esa fermentación, como es aeróbica, no tiene olor. Entonces no te atrae insectos, no es molesto. Entonces eso está bueno también porque es una determinante. Si vos sentís mal olor, acá hay algo que fue mal. Claro. ¿Sí? Entonces vos lo mojas y lo tenés que poner en un lugar que obviamente que no le dé el sol directo, que no le dé el agua si llueve, que no le den los vientos y taparlo. Y entonces, que no le falte el agua, exactamente. Y la humedad con eso que vos hiciste la primera con la levadura y, todo eso es suficiente. Y la melaza o la miel, esa. ¿Eso qué va a hacer? También te ayuda a regular el pH, porque se va a hacer una acidez porque va a empezar a fermentar y va a elevar la temperatura, pero a medida que los microorganismos se van multiplicando y van degradando y van convirtiendo en abono, va a ir bajando. La temperatura va a subir hasta 60 grados. Al otro día que vos empezaste a hacerlo, ya empieza a subir. Entonces una de las formas para ver es con algo, con algún utensilio del asador o con un machete, introducís, lo dejas un rato ahí viendo, lo sacas y tiene que estar caliente. Bien. Si está caliente es porque esto está elevando la temperatura, entonces va bien. Si está frío o introducís algún, depende de la cantidad, ¿no es cierto?, algún cuchillo de la casa, un machete o algo, ¿viste?, que vos puedas introducirlo y controlar, dejarlo un rato. Y no se caliente porque hay algo que no funciona, hay algo que estamos haciendo mal. Y eso, lo único, el detalle es que un pozo tenés que ir moviendo después. Si lo haces en un tacho de pintura, lo tenés que pasar después a otro tacho para ir mezclándolo. No con las manos porque te vas a quemar, ¿sí? Y de paso eso se airea. Al airearse, entonces eso hace que no junte olor y que la fermentación aeróbica funcione. Entonces lo vas haciendo. Si no sabemos, una sola vez le echamos el agua y después lo dejamos y ahí vas viendo que se va haciendo. Y se va a ir desgranando y uno va a ir viendo. Entonces si es en el suelo, lo vas corriendo con una pala o con una azada de un lado para el otro y se va moviendo. Entonces, desde las cosas más simples que uno puede tener en la casa que use y tiene de residuo, empezar a ver cómo funciona eso y ver cómo lo vas a usar después. Cuando eso se hace, que ya en el mes ya lo vas a tener listo. Sí, porque son re poquitos días, que es la diferencia con el compost, que dura mucho más tiempo poder generar ese... Claro, vos en 3 semanas ya ves que hay. Sí, puede llegar a demorarse hasta un mes, pero es rápido esa fermentación. Va a ver que ya cambia el color, ya se empieza a poner más gris, ya no está caliente, entonces significa que ya los microorganismos funcionaron, fermentaron, ya está, ya se maduró. Ajá. Entonces, eso ya está estable. Eso también te garantiza que el pH se va a neutralizar. No va a estar ácido. Bien. ¿Sí? Aparte, el azúcar hace también a que, como buffer, vamos a decir, para que funcione, para que no quede ácido. Y después lo usamos para mezclarlo con los canteros o en macetas. Una mezcla. Si vas a hacer un hoyito para sembrar, bueno, haces el hoyito más grandecito, le pones ahí con la mano, un poquito. Y o si lo vas a hacer en hilera, pones una capa, ¿sí? Y si nunca hiciste y vos ves que el suelo está feo, bueno, capaz que lo haces más o menos hasta que empiece a germinar y empiece a mejorarse el suelo, lo haces la primera vez 2 veces al mes y después ya más esporádico, una vez al mes ya vas controlando, ¿viste?, cómo están las plantas. Lo que te va a generar en la zona de las raíces va a ser un complemento de microorganismos que te va a ayudar a favorecer el sistema radicular y también te lo nutre todo más fuerte para combatir las enfermedades que uno puede tener abajo del suelo, que por ahí no las vemos. Entonces eso también es interesante saber porque es un fertilizante, pero también funciona como, no sé, ¿cómo sería? Como una vitamina, multivitamínico para el suelo. Claro. Bueno, mira, vos sabés que te vamos a despedir, Rina, porque ha sido un gusto realmente que nos hayas traído a colación de este bocalli. Yo estuve tomando nota muy, muy, muy prolijitamente porque lo voy a poner en práctica en mi casa. Mira, te voy a despedir con un temita que se llama Memorias de la Tierra por María Cuyén. Es un tema del disco de Músicas y Territorios, la letra es de María Cuyén, La música es de ella también y de Guillermo Villegas. Está presentado por Radio Tierra Campesina de Mendoza, Jocoli. Así que espero que te guste, estimada Rina, y con esto nos vamos despidiendo. Bueno, un abrazo. Te mando un abrazo. Bien, y bueno, estamos en contacto. Gracias. Muy bien, Negrita ya ha dado presentación a lo que nos queda. Como siempre, nos vamos despidiendo con el disco Música y Territorios. Meto ahí la cuchara antes de escuchar estas lindas canciones. Sí. La quería saludar y agradecer por otra nueva aventura en este programa. Programa lindo, esperanzador, con relatos de vida bastante difíciles también. De gente muy luchadora, comprometida, y que por suerte tiene muchas ganas también de transmitir y contagiar las vivencias y este gran sentido por la tierra, que bueno, que va por ahí la cosa, ¿no? Así que bueno, Nera, le quería agradecer y saludarla hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, la agradecida soy yo por este convocar y conformar con este compa maravilloso este espacio. Así que le ponemos también el corazón, así como los productores le ponen el corazón y se enlazan con la tierra, nosotros también enlazamos nuestra voz con la tierra. Sí, y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Así es. Una nueva propuesta, son muchos los temas, a veces nos quedamos sin tinta, bueno, nos ponemos a pensar, pero la verdad que hay mucha tela para cortar. No sé si adelantamos algo. Dale, que te gusta. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre los trenes, sobre los ferrocarriles y todo el contexto de articulación entre los pueblos y demás. Y el cannabis y el cáñamo índico. También es otro de los programas que va a venir acá. Son los programas que vienen de acá, sí, para adelante. Sí, qué buena propuesta. Sí, me encantó cuando uh-huh. trajiste la nostalgia del ferrocarril. Qué mejor que traer el transporte de tantos años y del que, bueno, ahora también en algunas localidades sigue siendo parte. Sí. Bueno, compañero, Negrita, nos vamos. Hasta luego. Chau, chau. De la vida va la humita sangre adentro. Continúa nuestro recorrido por la zona cuyana. Bajamos un poco nomás, hacia Mendoza. Conocer a nuestros ancestros, encontrarnos con otros modos de producción y un aire de chacarera que nos invita a respetar y querer a nuestra madre tierra. Porque es ella quien nos brinda la posibilidad de una alimentación saludable para todos y todas. Memorias de la tierra, los ancestros despertaron, arando por los surcos que sus ansias liberaron. Campesinos en silencio escucharon su llamado, semillas poderosas que su secreto entregaron, florecen en la tierra dando frutos milenarios, danzando en la noche oscura cuando el sol duerme de a ratos. Suben por la cuesta de la huerta serpenteando, la naturaleza toda siempre abriéndose las manos. El hermano fiel y querendón del brote honrado, el agua por la salsa que el calladita madre pandó. Y baila su despecho la naturaleza toda, orgánica cultura desparramada en la tierra, alimentando las bocas de aquellos que la respetan. Y el agua van quitando, aunque se enferme de pena, envenenando las cuencas, ríos, todo lo que queda. Desoyendo sus gemidos, ay, cómo llora la tierra. Suben por la cuesta de esta siembra que no calla. No quiere quiere ser tu testigo cuando nadie quede en ella. Busca su consuelo con los niños que quedaron, jugando a cambiar el mundo, su memoria retornando. Ciudad Campo. Buena semana para todos y para todas. Estas son las noticias agropecuarias que compartimos desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Semana del sábado 12 al 18 de junio. Hacienda. La mesa de frigoríficos recuperados propone dividir la operación del mercado de Liniers en dos para bajar el precio de la carne. Se trata de 15 frigoríficos que están en manos de los trabajadores y piden ser parte de las discusiones entre el gobierno y las cámaras empresarias. En este sentido, la mesa de frigoríficos recuperados elaboró un documento que le presentará al gobierno para bajar los precios. Carne. La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos informó que en el mes de mayo la hacienda en pie retrocedió en los precios promedios en un 1,56%. Terneras y terneros fueron los más perjudicados, mientras que las vaquillonas sortearon el mes atípico del mercado de carnes con un incremento por encima del 10%. De todas maneras, sostienen que la suspensión de las exportaciones de carne y las medidas de fuerza de las entidades agropecuarias en contra de esta decisión transformaron radicalmente el escenario ganadero del mes de mayo en el país y en la provincia de Entre Ríos en particular. Agroalimentos. Se lanzó esta semana la Mesa Agroalimentaria Argentina con el objetivo de formar un espacio de construcción colectiva que represente al campo que alimenta y construye soberanía alimentaria. La iniciativa fue impulsada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y la Federación de Cooperativas Federadas. Se presentó desde una finca recuperada en la provincia de Mendoza y su lanzamiento fue transmitido vía streaming. Aumentos. Por el combustible, volvieron a subir los costos logísticos. El fuerte impacto de este mes se produjo en los indicadores asociados al transporte de carga, especialmente con el incremento de combustible, a lo cual se sumaron otros también significativos, como neumáticos y lubricantes. Según la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos, el aumento de costos fue superior al 3%, ingresando en un acumulado de 12 meses del más del 55%. En el informe destacan la suba del combustible de los últimos 12 meses, que llegó al 68%. Trigo. Científicos y organizaciones socioambientales alertan que Brasil podría aprobar esta semana el primer trigo transgénico HB4, requisito clave para que avance ese cultivo y llegue a las mesas argentinas. Se trata de un evento que va acompañado del peligroso agrotóxico glufosinato de amonio. La vinculación entre la normativa brasileña y los cultivos argentinos es que el vecino país es el principal importador de trigo. Además, es la condición que el propio Estado argentino impuso para comercializar cualquier derivado de ese evento transgénico. La agroquímica Bayer Monsanto deberá continuar respondiendo por las denuncias contra el Roundup en Estados Unidos. Así lo dictó un juez de ese país luego de declarar no razonable el principio de acuerdo por $2,000 millones para evitar futuras demandas por el uso de Roundup. La propuesta de la multinacional fue presentada en febrero pasado y pretendía cancelar próximos litigios con la creación de un fondo de $2,000 millones. Agricultura familiar. El gobierno flexibilizó la interpretación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Con el objetivo de ampliar el universo de beneficiarios de los programas oficiales de apoyo al sector, ahora se podrán inscribir en el RENAF, el Registro Nacional de Agricultura Familiar, organizaciones vinculadas a la producción de alimentos, quienes promuevan la agroecología, los pescadores artesanales, quienes comercialicen productos en mercados de cercanía y hasta quienes tengan algún conflicto de acceso a la tierra. Trabajo infantil. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Comité Argentino de Arándanos, que nuclea a más del 80% de las exportaciones de esa fruta desde el país, anunció que reforzará su estrategia nacional para prevenir el trabajo infantil en su cadena productiva. A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas declaró al 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, se viene advirtiendo sobre las consecuencias que la pandemia podría tener sobre el aumento de esta modalidad en América Latina y el mundo. Canasta básica. Se presentó un acuerdo de 70 alimentos con precios sostenidos hasta fin de año. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, junto a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, presentaron Supercerca, un acuerdo de precios con 24 grandes empresas para que 70 productos de la canasta básica de consumo cotidiano lleguen a los comercios de cercanía a precios fijos hasta fin de año. Estas fueron las noticias agropecuarias de Radio Central Ferroviaria. Para todas las radios rurales y comunitarias del país. Pueden volver a escucharlas en nuestra página de Facebook como Radio Central Ferroviaria. Chao, hasta la próxima semana. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo.